Todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1, estación de radio. Tu gran aliado nunca te abandona. Ahora sí, estamos apagados. Los micrófonos estaban apagados, ahora estamos al aire. Ahora estamos encendidos. Hola, buenas tardes, gente de Moreno. Tarde gris en Moreno. Yo la veo, sí, está gris. El reflejo me hace que la vea medio invisible, pero está gris. Sí, yo también. Me veo como si estuviera sentado al lado suyo. Ahí, es verdad, una ¿no? Una cosa rara. Es una tarde de hoy a dos. Sí. Y extraño esto. Parecemos como en las radios americanas. Claro, sí, que sí. Hay un vidrio. ¿Vio la película de Howard Stern? No. ¿No? No, ¿de qué se trata? Y de una especie de... El rockstar de la locución en Estados Unidos. Una versión americana de Pergolini, el niño rebelde de la radio. No, ¿es recomendable? Recomendable esa película. Para altísimamente ver recomendable. ¿Un día así? Para ver un día así. Es una película larga, ¿eh? Hay muchas películas para ver un día así. Es una película, es un documental sobre la historia de este conocido locutor americano y protagonizada por él mismo. Ah, sí, sí. Encima de eso. Encima de eso. Ah, bueno, entonces sí, debe estar buena. Es para verla. Es para verla. Y bueno, como en esas radios, ¿no? Que donde el locutor interactúa con el operador, también es locutor, así que bueno. Hoy estamos así. Hoy estamos así. Yo me acordaba allá en los con el señor Canocito de Rock and Pop. Sí. Que él le dijo al operador, sí. Como el operador siempre le hablaba y lo hacía hacer baches, le hizo poner un micrófono al claro. Operador para que no provoque los baches. Claro, sí, sí, entonces, sí. Entonces fue buena idea. Pero hoy estamos así, dos, falta Facu que está ahí descansando, semana laboral, Santiago Rosney está estudiando, como tiene que hacer, terminando los finales, ya está terminando el año, estamos entrando en diciembre. Exactamente, sí. Uy, sí. Ayer fui a ver a Manu Chao. ¿Sí? Después le cuento. Bueno. Perfecto. Bárbaro. Vamos a ver si tenemos un móvil en vivo con el compañero Leonardo Smerding, del latinoamericano, que él está allá. Así que nos va a hacer un móvil comentándonos cómo está la cosa por allá. Bueno, el tiempo en Moreno, ¿sí? Se está poniendo lindo, parece, ¿sí? La temperatura 22 grados 2 décimos, ¿sí? La humedad está en el 96%, por si nadie se dio cuenta. 96, uy. Sí. 96%. Igual parece un poco menos mirando la calle. Claro, y bueno, y esto que dicen que es un invento argentino, la sensación térmica, está en 19 grados, los vientos del sudoeste a 5 kilómetros por hora, brisa tranquilita, ¿sí? Bueno, para el que se quiera comunicar con nosotros, 466-6559. Sí. O mensaje de texto al 1561-54. 0359. También recordá que estamos transmitiendo en vivo en este momento por internet a www.fmmoreno.com.ar. Ahí te metes link al blog y ahí te metes, dice radio en vivo, das el link y automáticamente aparecemos nosotros hablando acá y compartiendo. Y bueno, si vos que estás ahí en la web querés pedir un tema, porque de esto se trata, tu gran aliado, que vos programes la música. Exactamente. Podés mandar un mail a tugranaliado@fdmoreno.com.ar. Bueno, a lo que nos toca. De acá a las 9 de la noche, puro reggae. Así que vamos a empezar con algo oldie, como le solemos decir aquí. Sí, algo viejito. A ver, escucha, a ver si le gusta. Tiene... Siento el... Sí, se escucha. Del vinilo. Sí. Frank Paul. Estás escuchando Tu Gran Aliado. Muy bien, muy lindo eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llamaba? Se me acordaba. Ahí, ya le digo. Se llamaba Frankie Paul haciendo I Need Your Loving. Muy lindo, muy lindo. Principio, fines de los 70, parece. Sí, 60, 70, algo así. Sí, muy por lindo. Por ahí viene. Por ahí anda. ¿Y ahora con qué continúa esto? Y para seguir un poquito así con lo viejito, igual me parece que es un poquito más moderno, Devon Russell. Sí, mirá, acá lo estoy viendo en una foto. Que tiene pinta de... Y mirá, está el muchacho ahí en cuero, ¿no? Sin solo una gorra camuflada. Joven, viejo. Y ahí promedio unos 35. Barbita candado y anteojos negros. Barba, súper barba. Ah, super oro. Sí, sí, discreta. La barba a principio también de los 80 y unos Ray-Ban gigantes. Ah, ¿sí? Sí, unos anteojos Ray-Ban gigantes y la gorra camuflada. Es la tapa de un disco, ahí lo estoy viendo ahí nada más. Vamos a ver, investigar más sobre Devon Russell y bueno, ¿con qué se las trae ahora? Y se, algo así es. No sé, proponemos de acá de Turán al Valle. Sí, sí, esa es la idea. Estás escuchando tu gran aliado. Por FM Moreno, tu estación de música. Bueno, interesante esto, ¿eh? Interesante. Interesante. Esos coritos. Sí, sí, sí. Los coros eran terribles. Terrible esto, sí. Muy bueno lo de Devon Russell haciendo Homebound Train. Lo que, bueno, la gente se comunica acá al teléfono al 1561-540359. Pepe y Sabri se han comunicado que están pidiendo temas. Que estoy descifrando qué son, porque veo que ahora se acotan los mensajes de texto, pero vamos a ver qué es lo que quisieron decir y o preguntarles. Ajá. Así cumplimos con los temas. Pero antes me interesaba saber con qué se viene el lado B de hoy. El lado B de hoy viene con... A ver, porque ya estamos... Viene en vivo. ¿En vivo? En vivo. Sepa. Sí. Una banda que ya pasamos en el lado B. Y bueno, en un... En Inglaterra. Un show... Banda inglesa. Inglesa. Sí, banda inglesa, pero no es del palo la banda, ¿eh? Ah, ¿no? No es del palo. No es del palo. La banda inglesa que no es del palo. Sí. No, ni se la imagina. Ah, bueno, está ni bien. Ni se la imagina. Especialmente dedicado a Facu. A Facu. Claro. Facu está en la casa. Bueno. Imagino que debe estar está escuchando sabrá, la radio. Sí, está escuchando la radio. Sabrá lo que tiene que hacer cuando empiece el lado B. Claro. Así que, bueno, no vamos a hacer seccionarios y hablarle a Facu. Pero a todos saben qué puede hacer cuando empiece el lado B. Es lo que siempre decimos, son bandas para sentarse a escuchar a veces, ¿no? Sí, sí. La mayoría, porque por algo están en el lado B, que es que esas canciones que se pasan de largo y dicen mucho. Exactamente. Bueno, pero yo traía algo misterioso, recordando a Tawaedo, que también está ahí con en su nueva etapa, ¿no? Esto que le tocó vivir. Sí. Con su señora, pero bueno, música que trajo él y me dijo, el otro día lo crucé y me dijo, hay una banda de Etiopía que está para pasarla. Y le dije, bueno, ¿por qué no? Y estuve investigando así y bueno, escuché un par de temas que me parecían perfectos para pasarlo. Así que bueno, esto es Etiopía. También bastante oldie. Bien, bien, bien. We were brought down here in slavery. Bueno, continuamos acá en Tu Gran Aliado. Te recordamos 1561-540-359 para que pidas tu tema. Como hizo Pepe, que no le entendía el mensaje, pero... ¿Pero qué dice? Lo terminé de entender. Que pide Declaración of Right de Abyssinia. Declaración que, de Derechos. Claro. Pero vamos a... Ahí ya lo tenemos al tema, ya lo encontré. Bárbaro. Sí, creo que este tema lo hizo... Lo hicieron los Cafres. Lo hicieron los Creo que está en su en el disco que sacaron junto con un DVD. No recuerdo bien, pero lo escuché. Está en ese disco, sí, como el cover, y está aclarado que es un cover de Abyssinians. Así que... Ah, y está bien que aclare. Hicieron igual un tributo, ¿no?, al rock nacional, puede ser, escuché algo así. Hay un par de temas que escuché. ¿De quién? De los Cafres. Ah, yo escuché el tributo a los Fabulosos Cadillacs. Ah, eran los Fabulosos sí, Cadillacs. Sí, hicieron un... no me acuerdo el tema ahora, pero muy buena versión. Ah, no, sí. Muy buena versión. Sí. Vi el evento, la filmación del evento en un noticiero. Y pasaron justo el tema que hicieron los Cafres y estaba muy... Claro. Sí, muy buena versión. Sí, está bueno. Yo vi los cortes, están buenos, pero sí, yo pensé que era autobús al rock en sí. Bueno, son las 27 minutos son de las 19 horas. Las 27 horas. Son las 27 horas. Estamos a las 33. ¿Y qué temperatura está haciendo ahora? Porque acá yo estoy con el ventilador. ¿Usted no tiene calor ahí? Yo estoy con el ventilador acá también. También no se ve el ventilador. De acá. ¿Qué pasó? A ver, perdí la... ¿Qué pasó? A ver, acá tengo la información. Seguimos con 22 grados 2. Me acaba de llegar un mensaje de texto. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Usted sí, tiene sí. otro? Ah, acá tenemos uno. Ah, bueno, gente conocida, gente. A ver. Ailén dice, hola, soy Ailén, re aburrida con el día de... De miércoles. Pero bueno, ustedes me levantan el ánimo con su buena onda. Tengo ganas de escuchar Morodo, si es posible, Babilonia. A ver, ahí vamos. Morodo, gracias y buenas vibras. Morodo, ¿sí? Morodo, Babilonia. No, a ver, puede que esté en el otro. Bueno, vamos a tratar de cumplir el pedido de Ailén, que siempre está firme ahí escuchando la radio, siempre mandando mensajes, siempre comunicándose con nosotros. Y vos también lo podés hacer, ¿sí? Acá mientras el operador... No buscamos para... O ponemos... No, vamos a cumplir como siempre. Sí, vamos a buscar. Mientras... Lo buscamos... Mientras pone otro de los que trajiste que están buenísimos. ¿Qué es esto? Groundation. Sí. Qué bueno que está esto. En Tu Gran Aliado. Groundation. Babylon, rule them. We'll be right back. Dream.

las radios estaban pasando temas de Queen todo el tiempo, ¿no? Por alguna extraña razón que no la había determinado, ¿no? Desde la mañana. Y bueno, eso de las 2 o 3 de la tarde, bueno, ahí fue que en una de las radios habían anunciado la muerte de Freddie Mercury. Ah, y encima habían estado... Claro, no, pero ya se sabía la noticia, pero bueno, yo no la había escuchado, ¿no? Y yo me preguntaba por qué, ¿no? Y todo el tiempo pasando temas de Queen, ¿viste? Y aparte los temas más depre de Queen, como, bueno, Rapsodia Bohemia, que son temazos, ¿no? Claro. Pero bueno, y era muy depre, yo me acuerdo, yo tenía unos 14, 15 años tenía. Estaba tirado en mi habitación y bueno, escuchando la radio. Escuchando Queen todo el día. Escuchando Queen todo el día y en un día como hoy, sí, un día muy, muy depre. Y a partir de, y a medida que avanzaba la tarde empezaron a pasar reseñas de la historia de la banda en todos lados, claro, ¿no? En todas y ahí ya uno se tenía que dar cuenta porque... Claro, viste, y no, fue un día depre, muy claro, depre, muy depre. ¿Sí? Muy depre. Lo ayudó. Claro, y después, bueno, me acuerdo que en un programa de radio lo comentaban, como mucha gente se había bajoneado mal ese día, sí, porque estaba el día estaba gris, igual pasaban temas depre en la radio y bueno. Vio que pasa eso, que mucha gente, muere alguien... Y se pone muy mal. Claro, una persona como pública, sí. No, eso es muy raro. Va, no es muy raro, pero es... Claro, y bueno, depende del afecto que se le tenga a esa, claro, a esa persona, ¿no? Bueno, el 1561... ¿Cómo era? 1561-540359, ahí está, sí. Había ido. Se había comunicado Pepe. Sí. Se comunicó Ailén también. Sí. Sabri y Facundo. Ajá. Y todos pidieron temas, así que hoy viene la cosa que estamos ahí, el parlante viene, está prendido. Hoy es delivery. Está, se ve que está la tarde para quedarse escuchando la 90.1. Y bueno, Pepe pidió algo de Abyssinians. Bueno. Banda, son un 3, ¿no? Son 3, yo vi 3 en el arte de tapa. Sí, 3 detrás de los cuales, bueno, hay anónimos que... Que, bueno. Que están ahí en las... Detrás del escenario. Declaraciones de derechos. Muy bien. Slave in this big plantation. Bueno, continuamos aquí en Tu Gran Aliado. Ya sabes que podés llamar por teléfono al 466-6559 o si no, mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. También está la gente que está en la web ahí que está pidiendo temas también. Exactamente. Dice, no se olviden de los temas. Pasa que, bueno, al mismo tiempo pasamos todo y sería una bola de sonido haciendo un... rey claro. Medio raro, ¿no? Porque todas las baterías ni irían ahí. Y si no, podríamos hacer un ranking, ¿no? Claro, un ranking. Por internet, a ver cuáles son las canciones más pedidas. Y ¿sí? Estaría. Claro, estaría, podemos hacerlos. Está Facundo, que pidió algo de Aswad. Ajá. Está Joe, que pidió Scatalight. A ver, ¿cómo puedo yo monitorear eso que usted está viendo? ¿A dónde tengo que ir? Tiene que disculpe ir. Disculpe mi... Ah, tiene que ir... Ah, está en esta máquina. Ah, ¿cómo es esta? Ah, porque esa es suya. Ah. Personal. Esta es la que está acá de la radio. Ah, es un sistema propio. Está ahí, en marcadores. Vio que él tiene marcadores. Ah. Bueno, no sé cómo qué dirección será, si no se lo pasó. Pero ahora lo decimos. Pero bueno, Ailén se había comunicado, ¿no? Pedía... Exactamente, Ailén pedía un tema de Morodo. Morodo, Babilonia. Babilonia, exactamente. Para mí tiene que sonar así, entran los demás temas. ¿Me parece? Tratados por la influencia babilónica, vienen con su irónica visión de la vida bíblica. Paso de teórica, prefiero la práctica. Los hechos cotidianos de la vida con la lógica. Mientras manos mágicas te faltan a África. Cada vez tienen menos de todo, pero más de nada. Y en España aquí, en España da igual, porque con África no tienen nada que pactar. Autómatas son en la ciudad, como robots han dado el personal. Jornada laboral a fin de mes cobrar, pagar todas las rentas y vuelta a empezar. Y así disfrutar de toda libertad. Tú serás por fumar ganja y buscas una novia que te sepa cocinar y planchar y sea buena para cosquillar, porque qué más da lo que puedas opinar si la vida ya está programada, preparada, diseñada. Recibe bofetas, ese es el plan. Living in Babylon, pues vivimos en Babilonia. Compra tu una vida y nunca pare de pagar, la la, pues vivimos en Babilonia. Pues vivimos en Babilonia, que solo aleluya y que le jodan a todos los demás. Pues vivimos en Babilonia, bájate los pantalones, todo va a empezar. Ya viene la ley Freddy viene, Freddy viene, todo lo que no querés. Acá en Babilonia las cosas son no como crees y como ver. Resístete y defiéndete, que nada te haga enloquecer. Lucha contra el sistema, con el micrófono check. Aquí, hoy vivimos en Babilonia. Estamos controlados y esa es la realidad. Me quieren callar, no lo van a lograr. Yo sigo mi camino junto a Selassie. El león de Judá, cuida de mí desde allá. No me pueden ver. Con la feta vengo para alegrarte el dan. Con planta prohibida lucho como espada. No me afectan sus normas, a menos sus palabras. Yo desaparezco, ahora cada bra. Vuelo con las alas que me da la cancha. Lucho contra el oscuro y mi alma se salva. No cuento winda party hasta que llega el alba. Y si suena tu alarma, mantén la calma. Que las normas las marca. Siempre el que manda, tu manda en tu vida. No seas suicida, no sigas a corriente como la fe. La mayoría en Babilón es la ironía. Mundo perfecto en el que no hay lugar para la sabiduría. Pues vivimos en Babilonia. Compras una vida y nunca pares de pagarla. Pues vivimos en Babilonia. No hay nada mejor que la gran ciudad aquí. Pues vivimos en Babilonia. No es solo a los tuyos que le jodan, a todos los demás. Pues vivimos en Babilonia. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Bueno, mandó un mensajito Pepe diciendo muchas gracias por el tema de Abyssinian. Bárbaro. Abyssinian, perdón. Ha sido un placer, complacer. Y es, de esto se trata, la de verdad esto que se trata. Una tarde de movida, ¿no? Sí, sí, sí. Una sí. Primera hora recién. Se ve que nadie salió hoy. Nadie todo salió, mundo están salió todos en su ahí casa. Prendidos a la ¿sí? radio. Que está bueno. Está bueno porque nosotros estamos acá sentados de este lado, acá en estas paredes, para que ustedes disfruten de este reggae que nosotros creemos que es el que tiene que sonar. Y bueno, el que consideramos que es para estar en una tarde así como esta. Porque. Es de esto se trata, ¿no? La verdad, ¿cómo, qué tema iría para este momento? Y es ahí, Radio en Vivo. Exactamente, así que vayan pensando, sí, que quieren escuchar, sigan mandando mensajes. Y bueno, vamos a ver si entre tantos llamados armamos el ranking. ¿Sí? Piden otro de Abyssinian. Piden otro de Abyssinian. Toti, Toti de. Toti, no, no dice de dónde. Pasen otro de Abyssinian, dice. Bueno. Bueno, está bien, vamos a ver vamos si a la comisión eso. Directiva de la comisión ejecutiva de la emisora permite difundir dos temas del mismo artista. ¿O eso no corre acá? Hay sale una disputa acá por. Me parece que hoy estuvo buena la radio, porque la gente está hablando, dicen. Sabri dice, decirle a Pepe que a mí también me van a pasar un tema. Dice, Y bueno, y ahí llega. Uy, acá llega otro mensaje. Vamos a. Uy, qué desastre esto. Esto es. A ver, bueno, vamos eso a ver. 1561-540-359, si querés decirle algo a tu vecino. Vecino, me estás tirando toda la basura para mi lado. ¿Viste eso? Que siempre pasa. Exactamente. No, es un tema, me parece que en este mensajito me está agradeciendo. Ailén nos está agradeciendo por el tema. Bueno, muchas gracias, Ailén. Sí, ahí también, que, bueno, presente siempre. Gracias a ella por estar ahí. Siempre. Ahí. Y bueno, ¿y cómo continúa esto? Pidió ahí desde la web. Sí. Piden un temita. Joe pidió algo de Scatalyze. Sí. le agregamos un combo, ¿viste? Cuando dice, bueno, ya que pediste, le agregamos. Claro. Suena Scatterlight con el señor Peter Tosh. Opa. Haciendo Shine and Scandal. Vergüenza y escándalo. Bueno, seguimos acá en la 90.1 escuchando reggae. Son las 19:59. Vamos a un tema más para que no queden afuera de esta sección. Porque si después de la tanda ya venimos con el lado B, ¿le parece, señor? Exactamente, sí. Después podemos volver con el lado B y así que, no bueno, hay ningún problema. Que hoy viene en vivo, sí, especialmente para la en gente. En vivo. Es mucho, muy dudosa ese lado B en vivo. Encima lado en vivo. Sí, sí, sí. Y es un... Bueno, vamos a esperar la tanda, a relajar. Lado B de Bizarro. ¿De Bizarro? Quizás de Bizarro, sí. Para algunos es Bizarro. Bueno. Sí, pero para otros no. Y para otros es más de lo mismo. O sea, todo depende del ojo con que se mire. ¿Sí? Y no, del no. oído con que se escuche. Exactamente, sí, sí. Pero especialmente esta banda que era muy visual. Muy visual. Jugaba mucho con lo visual. Bueno. Bueno, si vos te imaginás quién es, podés opinar también, ¿eh? 1561-540-359. Ya estuvieron pidiendo muchos temas. Ahora vamos con un temita que había pedido Sabri. Vamos a escuchar el ruido... perdón. El rugido del león de Alika. Wow. Ahí nadie sabe la conspiración genocida de la OMS. ¡Falla, Pondem! Fue el rugido del león. Yo... que me despertó, sí. Fue el rugido del león, yo el que a mis ojos sabio, ya fue el rugido del león, yo el que me despertó, sí. Fue el rugido. rugido del león. Yo el que a mis ojos sabio. Para ver, Babilón tiene a mi gente viviendo al revés. Bien cerca de la muerte nos quiere poner. Peleando entre nosotros nada se puede hacer. Voy a pregonar unidad y respeto pa' ver. Retorno al modo de vida original. Y que los niños crezcan fuertes, sanos y en paz. Quieres matar a los guerreros antes de poder pelear. Babilonia la sucia y corrupta puedo ver. Tus organizaciones que simulan defender la salud de la gente mienten promover. Y en sus laboratorios dan virus de muerte. Gastan millones en fabricar peces. Si hay paz, desparramando toda clase de enfermedad. Y en África y América vas a soltar. Enquilando a la gente para robar sus tierras. Wow, fue el rugido del león. Yo el que me despertó. Fue el rugido del león. Yo el que mis ojos abrió. Yalai, fue el rugido del león. Yo el que me despertó, fue el rugido del león. Yo el que mis ojos sabio. Puedo ver que tus instituciones se van a caer. No tienen fundamento ni real poder. No tienes destino, no me subo a tu tren. No tienes propósito, ¿yo qué vas a hacer? Quiero saber dónde te vas a esconder. Porque pronto viene el amanecer y todos tu cara vamos a ver. Babilonia la sucia y corrupta. Gracias al león, solo puedo dar gracias al león. Solo puedo dar gracias al león. Puedo ver tus organizaciones que simulan defender la salud de la gente, mienten promover. Y en sus laboratorios dan virus de muerte. Gastan millones en fabricar peces. Y hay paz, desparramando toda clase de enfermedad. Que en África y América vas a soltar. Aniquilando a la gente para robar sus tierras. ¡Wow! Fue el rugido del león. Yo el que me despertó. Fue el rugido del león. Yo el que a mis ojos sabio. Yalai, fue el rugido del león. Yo el que me despertó. Fue el rugido del león. Yo el que a mis ojos sabio. Yalai. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El que frena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Tu gran aliado, las palabras justas en el momento indicado. Aquí comienza tu lado B, ¿sí? La música que queda del otro lado, la música que no llegás a escuchar porque escuchaste el lado A y ya se te acaba el tiempo y no podés y no querés, o lo que sea. O la música que ha quedado olvidada en el tiempo. La música que sucumbió al paso del tiempo. La música que no fue escuchada porque vino otra cosa que la reemplazó. Sí, eso es el lado B. Música que ha quedado ahí, relegada. Y hoy el lado B viene en vivo. Sí. Dijimos de Inglaterra. Sí, una banda de Inglaterra. Sí. Y viene en vivo con un show que se hizo en el año 1998. Sí. Habrán visto los que miran mucha televisión que hay un programa en un canal de cable dedicado a la música que se llama Storytellers, contadores de historias, ¿sí? El último que estaban pasando en estos días era el de los Foo Fighters. Y bueno, esta banda fue una de las primeras en hacer el programa para esta cadena que pasaba solamente música en un tiempo. Se trata de Culture Club, ¿sí? Una banda británica que supo hacer buen reggae allá por los 80 y también un poquito en los 90. ¿Vamos con los tres al hilo? No. ¿No? Ay, ¿hola? ¿Qué pasó? ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué es eso? ¿Cómo están, chicos? ¡No! Se pensaban que no los estaba escuchando, los estoy siguiendo de cerca, ¿eh? Y ojo con lo que dicen, ¿eh? ¿Qué tal? Hablamos en la reunión de producción. ¡No! No puede ser esto. ¿Qué reunión de producción? Próxima. Ah. Sí, ¿cómo están? Bueno, bien, bien, todo en orden. ¿Usted cómo está? Bueno, le aclaramos a la gente que está escuchando que se ha comunicado telefónicamente con nosotros Facu, nuestro compañero, nuestro co-equiper, uno de los mentores de esto que ustedes están escuchando. Y bueno, todo bien, che. Facu, ¿vos cómo andás? Bien, loco. Mejor. ¿Los temas cómo están saliendo? No pude ir. Pero bueno, cosas de la vida. Y son cosas que pasan. Pero bueno, los felicito, está saliendo muy lindo el programa. Le están poniendo mucha onda a pesar de ¿de qué? Este día, ¿no? No quiso decir, a pesar de que a pesar de este día, o Hola. Este día, pero no está para quedarse escuchando la, la 90.1 y tomando algo. Mira, o unas tortas fritas. Yo me preparé una picada recién. Y bueno, entonces, bueno, 9 y 10 caemos en tu casa. Con set, jamón cocido, queso, fontina y un benjamín. Un Benjamín Cepanía, ¿no? Un Benjamín Cepanía, ahí, sí, acompañando. No, Benjamín, buen reggae. Un Benjamín Malbec, me parece. Sí, Malbec, Malbec, buen reggae ahí por ahí. Así que bueno, yo estoy bien por acá. Bueno, ¿estás dispuesto a escuchar ahí el lado B? Sí, no será Aswad, ¿no? No. No, no es Aswad, pero le dedicamos el lado B a usted, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, se lo dedicamos con mucho cariño. ¿Te escuchamos un poquito? Sí, sí, ultra, ultra caretón. ¿Sí? Bueno, cada vez me gusta más esa música igualmente. Sí, ultra caretón. Como a usted le gusta. Estoy curando de espanto. Exactamente. Así que bueno, algo así es, Facu. No sé, no sé. ¿Te quedás escuchando? Vengan dos. Bueno, se te escucha ahí entrecortado. Se ve que la señal no llega muy bien. Ah, sí, porque estoy medio lejos del teléfono. Bueno, vamos a escuchar. ¿Te parece el lado B? Dale. En el lado B, lo que está sonando es Culture Club en vivo, año 1998. Take a picture of tonight and keep it by your heart. Love has left us memories, there's no better way to part. I will find another love, someone new to drag me down. How you tried to level me, but you never stood your ground. Fortunately, I got a wise this time. Fortunately, I got me on my mind. Oh, I just wanna be loved. Don't wanna fight you, baby. But I'm much too proud to say it now. I just wanna be loved. Don't wanna beg you, baby. But I'm much too proud to say it now. Take a piece of dignity and use it in your life. Even though you hurt me, I still want you to survive. Love was never special, we were never down. You will always have someone to bring you on the ground. Fortunately, baby, but I'm much too proud to say it now. into another new song now. Muy bien, lo que se iba recién era Culture Club con I Just Wanna Be Loved, solo quiero ser amado. Y ahora viene otro tema que no sé cómo se dice en inglés, pero se llama Niebla en mis ojos. Muy bien, y hasta ahora, ¿qué le parece esto? Para mí está perfecto. En vivo, sí, Culture Club en vivo, año 1998, en el marco del programa Storytellers, Contadores de Historias, uno que sale en una de esas cadenas de que pasan música en la televisión, ¿no? Son unos recitales donde acostumbraban en un principio a rescatar bandas ya disueltas. Este recital se hizo en el año 98, 13 años después de la disolución de Culture Club. ¿Sí? Tocaban por primera vez juntos después de 13 años. Mire. ¿Sí? Después de 13 años tocaban por primera vez juntos. Se habían peleado, no sé, hubo todo un desbande. ¿Sí? Una banda que en solamente 3 años, desde el 82 hasta el 85, hicieron 3 discos que, bueno, aportaron lo suyo, su grano de arena dentro de lo que es la música popular de este mundo, ¿no? Porque un par de temas habrá quedado claro ahí, ¿sí? Pero es una banda que curtía buen reggae en el escenario. Sí, ¿sí? La verdad es que por lo que se escucha, ¿sí? Hay gente que conoce esta banda de otros ámbitos, de ¿no? Pero sí, de otra frecuencia. Pero haciendo reggae, esta banda pelaba muy bien sobre el escenario, ¿sí? Y pelaba otras cosas. También, ¿no? Y bueno, son cosas que suelen pasar. Exactamente. Y bueno, ahora nos vamos con la gracia, ¿sí? Esta banda hace su gracia, el tema con el que se hicieron conocidos para todo el mundo. Give me time to realize my pain. Let me love him still. I have danced inside your eyes. How can I be real? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious kisses, words that burn me. Those lovers never ask you why. In my heart the fire's burning. I choose my colors, find the stars. Precious people always tell me that I step by step too far. Everything, not what you see, it's over again. Muy bien, de ese modo se despedía Boy George, sí, con Calder Club y su tema ¿Realmente quieres lastimarme? Acá un oyente me estaba mandando un mensajito. El mensaje dice lo siguiente: el tema que suena, el cantante se lo dedica al batero que era su pareja. ¿Habla exclusivamente de ellos o cómo? ¿O cómo? O cómo, cómo. Claro. O cómo comí. Y bueno, gracias acá al oyente DRC que mandó su comentario, ¿sí? Su dato, un aporte más para curiosidades del mundo de la música acá en el interior, tu lado del, el interior de las bandas sería. Claro, sí, sí. Pero bueno, podríamos decir que esta banda también se podría haber llamado Inner Circle. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Inner Circle. Sí. Bueno, pero no, se llamaba Carter Club. No. Pero no. Acá dice que no lo censuremos. Bueno, qué loco esto, ¿no? Estamos por radio y acá el oyente por internet está mandando. No, esto es. Es buenísimo. Es el siglo XXVIII. Estamos conectados. No lo puedo creer, che. En todas las máquinas hay gente hablando diciendo, che, pasen esto, que esto, que el otro acotan. Sabemos, así amenazantemente lo decimos. Qué loco, ¿sabes qué? El otro día, ¿no? Hablando de estas cosas así futuristas, ¿no? Y hablando de David me hizo acordar también esto. El otro día me puse a ver en la tele, semi dormido, ¿no? Porque eran como las 3 de la mañana. La primera película de Alien. La primera película de Alien. Le encontrás todos los detalles, ¿viste? 1980, viejísima la película. Mientras llega un mensaje, ahora lo miro. Pero ¿sabes qué me llamó la atención, no? ¿Cómo veían el futuro? Porque supuestamente la historia de Alien transcurre en el 2500 y pico. No, no. Pero hay algunas, vio, que están en 2010 y ya. Claro, no, no. Pero esta es el 2690, no, ponele, ¿no? Sí. Porque ya hacían viajes así por el hiperespacio y esas cosas, ¿no? Y en la nave, en la gran nave, la nave llamada Nostromo, ¿sí? Donde está el bichito, donde aparece por primera vez, las computadoras tenían pantalla, monitor de tubo. Ah, sí. Tubo de rayos catódicos. Y era el... claro, ¿no? Y lo que me da gracia es que, bueno, hoy en... casi 2010 tenemos eso. Claro, tenemos estas cosas, ¿no? Que sí, es genial. Es loquísimo, ¿no? Es genial. Terrible, este, bueno. Vaya, no sé, me salió. Y pasa que uno lo tiene tan ahí, tan visible, que dice, uy, ¿por qué se pensaba que era tan. Bueno, las formas de. Claro, acá el oyente está diciendo que abarataban costos. Y bueno, tal vez. Sí. Es parte de eso. No, no, pero aparte, bueno, me reí mucho porque el otro día en el trabajo estábamos hablando de las nuevas películas, de este personaje de Alien, que está con Depredador ahora, ¿no? Y que son así, puro entretenimiento para todo público, ¿no? Pero las, por lo menos las dos primeras de Alien, eran de... Daban miedo, Daban miedo. Daban miedo y no veías nada, Porque no se ve mucho. Al monstruo no lo ves mucho. Yo era chico, me acuerdo, pero cuando me dio miedo era cuando le salía de la panza. Claro, sí. Era buenísimo. No, sí, claro. Se salía sí, la panza. Sí, acá el oyente DRC aclara que las tres primeras fueron las más. ¿Las tres primeras? ¿Cuántas tuvo? Y cuatro. Oficialmente cuatro, o sea, cuatro tituladas Alien. Claro. ¿Sí? Y después tiene las subversiones. Después tiene la subversión, lo que salió, la nueva franquicia, como dicen ahora, hablan ahora en el mundo del cine, la franquicia de Alien versus Depredador y esas cosas. Qué bueno. Bueno. No sé cómo llegamos hasta acá, ¿no? Pero bueno. Por la internet, seguramente. Por la internet, sí, así sí. Es, así que todos aquellos, los cinco que sabemos que están escuchando la radio, pueden mandar un mail ahí a turanaledo@fmmoreno.com.ar y programar de acá hasta las 9. Ya falta media hora nomás para que termine este programa de re, pero bueno, vamos a ver si después de la media hora tenemos la salida con nuestro compañero Leonardo Smerling, que está allá en el estadio All Boys, a punto de ver Manuchado, está tocando Onda Vaga, y, sí. Y bueno, vamos a tratar de hablar con una compañera que de la agrupación Esperanza y Arte, que son unos mapuches que están, ¿cómo se dice? Denunciando. Que se deje de las tierras, por las tierras. No me sale la palabra ahora. Sí, la posesión de las tierras. Sí, porque si quieres abrir las mineras y Bueno, vamos, para entender bien lo que de qué se trata, vamos a hacer la salida después. El neocolonialismo. Claro, por ahí viene la onda. Bueno, pero hablando de neocolonialismo, ¿no? Hablando de neocolonialismo galáctico. Claro, acá hay un error. Acá el oyente detectó un error en estas películas, ¿no? Que en las tres primeras quieren evitar que estas criaturas lleguen a la Tierra. ¿Y luego? Pero en las nuevas están. Plantean que ya están desde hace mucho. Claro. No había pensado en ese detalle. Se les pasó. Claro. Bueno. Pero habría que mandar una carta a la oficina de, de la productora, ¿no? No te van a responder. No te van a responder. Para decirles, a mí me parece que... ¿Qué te va a decir? Qué loco. Bueno, a nosotros no se nos pasa nada. No se nos pasa nada. No, porque Toti se comunicó acá. Respondemos al oyente nosotros. Obviamente. Esta radio responde al oyente. Obviamente. ¿El servicio de atención al consumidor funciona en esta radio? No, está al lado. No. No, porque, ojo, porque pasa todos los días que acá había... Sí, acá estaba defensa del consumidor. No, yo estoy hablando, obvio que las empresas ahora tienen servicio de atención al consumidor. Ah, mira. Si abrís el paquete de galletitas, lo probás y no te gusta, podés llamar y decir, che, loco, ¿qué pasó? No me gustó. ¿Pero funciona eso? Dicen que sí. Sí, mirá, conozco un caso que destapó una cerveza, para no decir la marca, vamos a decir Avellaneda. Sí. ¿Sí? Sí, de ahí al lado. Y había una 3 de febrero, ¿no? Una 3 de febrero. Avellaneda, Lanús, ahí cerca. Bueno, destapó el sabor del encuentro y se encontró con una chapita adentro. Una tapita de cerveza también, todo oxidado en el fondo. ¿Y llamó? Luego de haber tomado, llamó y dijo, che, loco, pasó esto. Días después llegó una camioneta, una Traffic, con toda su... ¿Y qué pasó? Y bajaron un par de promotoras. Ah, mira. Con muchos regalitos. Qué bien. Sí, y una nota de disculpas. Ah, ¿y esos regalitos eran iguales a los que...? Eran más productos de toda la... Claro. De la marca, ¿no? De la embotelladora. Me imaginé. Todas las variedades de cerveza. Bueno, vamos a ver si encontramos por ahí alguna chapita. Claro, por eso me suena más a un soborno encubierto, ¿no? Bueno, pero podríamos. Claro, decir, encontré esto, mi cerveza DAF. Bueno, cumplimos con Toti. Sí, acá, bueno, a alguien le gustaría llamar al servicio de atención al consumidor de los productores de la película, alguien, porque dice que me devuelven el dinero de la entrada, porque hay un error de continuidad en la historia. ¿Cómo sigue esto en la música? Avicillan. Abyssinians, muy haciendo bien. Haciendo a Bendigo. Muy bien. Tanda y volvemos. Dale. Shebra ni Shebana Bendigo. Shebra ni Shebana Bendigo. Shebra ni Shebana Bendigo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. a primera hora. En Chaco pelean entre la crecida del río Paraná y una sequía interminable. Mientras la zona lindera al río Paraná resiste la embestida del agua, a pocos kilómetros los productores ruegan para que la lluvia ponga fin a la sequía. Transportan agua en camiones para abastecer a escuelas y salvar animales. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Nosotros nos pusimos una secretaria de gobierno para que esté atentando contra el intendente, porque nosotros eso no lo pudimos hacer. O sea, nosotros nunca armamos un golpecito institucional. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Aguafuertes Roqueras. Se pudo poner teatro callejero en Moreno, un encuentro de grupos. Porque bueno, esto de apostar al teatro en la calle, viste que es el espacio de todos, para todos, incluso para los que no pueden pagar una entrada. Apostar al teatro como un hecho movilizador, social, viste, transformador. Y ver que la gente acompaña y que se engancha y que lo disfruta, es como sentir que bueno, que todo lo que hicimos hasta acá va a ser así. Si el viernes a la noche tuviste otros planes, no importa. Escucha la repetición de Aguafuertes Roqueras, domingos a las 21 horas. Escucha reggae por FM Moreno, tu estación de música, tu estación de música, tu gran aliado, nunca te abandona. Bueno, seguimos acá en la 90.1 acomodándonos. 8:39 de la noche, sí, seguimos con 22 grados, me parece. A ver, vamos a actualizar acá la para info. Mí habrá bajado. Seguimos con 22.2, ¿sí? Sí. Pasa que tenemos los ventiladores activados, acá parecemos. No, yo por acá, o sea, supuestamente acá debe ser un poquito más de 22. Sí, ah, bueno. Pero tal vez afuera se me hacía que bajaba la temperatura. Puede ser, puede ser. Bueno, tal acá. Vez porque la computadora está dentro del estudio. Para que acá sigue la polémica acerca de los servicios de atención al consumidor, ¿sí? Ah, ¿qué pasó? Acá me dice Patricia de Villanita, me está diciendo que una vez abrió una latita de no sé qué, de otra bebida también, sí, de esas espirituosas, y le sonó la musiquita. ¿Cómo la musiquita? Sí, sí, que sonó la musiquita, dice. ¿Qué musiquita? Que había una viola, esa bebida. Sí. ¿Sí? Bueno, esa que destapaba, si había una promo, dice. Ah. Dice, una vez abrí la latita de shake y escuché la musiquita. Y no se ganó, no le dieron nada. Dice que ella prefería encontrar una tapita oxidada porque quería regalos. Sí. Y dice que la lata estaba vacía. Yo me pregunto, a ver. Encima estaba vacía. Claro. O sea, ah, dice acá, porque tenía el sistema para que suene la musiquita. Dice, cuando abrías, empezaba la canción. Ah, la canción del, sí, de la publicidad. Sí, qué claro, loco. El jingle, sí, sí. ¿Y el premio? ¿Tenía premio? Eso no me acuerdo. Y me parece que sí, porque si no, ¿para qué te van una lata? Bueno, vacía vamos música? A ver si sigue diciendo. A ver si sigue escribiéndonos más acá. Más factible era entrar en internet y buscar el jingle, ¿no? Claro, sí, sí. Para que te lo manden. Pero que no tenía nada, o sea, al final se quedó. Sin, parece que sin premios y claro, sin la bebida que compró. Justamente, o sea, claro. Un robo a mano así. Claro, dice que compraste, bueno, un robo. Claro, sí, sí. Bueno, son cosas que pasan. Y sí, la verdad, hay muchas cosas así. Bueno, igualmente. Donde no podés hacer reclamos es a este programa, porque este programa cumple con lo que promete. Y bueno, tenemos, ¿salimos con ese? Sí. Muy bien, salimos con el tema Una Vez Más de La Musa, pedido por David. nada más y no puedo. No me atrevo, no. Es que es tan fuerte la emoción. Por eso escribo esta canción de amor. Eres todo lo que quiero. Lates fuerte aquí adentro. Es que te veo caminando en las noches y no estás. Te busco en todas partes, espero tu llegar. Lo que quiero, oh, oh, lo que deseo es una vez más. Observar tus ojos nada más y no puedo. No me atrevo, no. Es que es tan fuerte la emoción. Por eso escribo esta canción de amor. Eres todo lo que quiero. Lates fuerte aquí adentro. Es que te veo caminando en las noches y no estás. Te busco en todas partes, espero tu llegar. Lo que quiero, oh, oh, lo que deseo es una vez más. Lo que se iba en tu gran aliado era La Musa con su tema Una Vez Más, ¿sí? Solicitado por DRC. Y ahora, ¿cómo sigue esto, señor operador? Mandó un mensaje de Pepe. Sí, ¿qué dice Pepe? Dice que, bueno, agradece vuelta por el tema y dice que estaría bueno que pasemos algo de Manu Chao y que le digamos cómo se llama el primero que el primer tema, debe ser, que está en el CD de Radio Bemba. Ajá. Que, y que se lo pasemos porque él tenía ese CD, se ve, y que no lo tiene más y nunca más lo pudo escuchar. Bueno, está la intro, que es la gente, y se escucha la cortina de Bienvenida a Tijuana, para que se ubique más o menos. Pero, si no me equivoco, es la intro y Bienvenida a Tijuana. Él dice que hay un chico que lo canta, hay alguien en inglés. Me parece que no está cantando nadie en inglés. Ahora vamos a corroborar esto, radio en vivo, así acá. Está esto. Bienvenida a Tijuana. O si no está Machinga. En Machinga no hay un hombre. Está el muchacho este cantando. Pero me parece que es Machinga. Vamos a ir con el tema para Facu. Sí, parece? Muy bien. Facu había pedido un tema y de Aswad. Con Manu Chao. Exactamente. Vamos con la canción de Aswad titulada Don't Turn Around, no gires alrededor mío, ¿sí? En vivo. Desde su show por los 25 años de esta banda que ya está cumpliendo los 35 años de carrera. Sí. Yeah. was it I gave to you, girl? The more you make me leave. But if you wanna leave, baby, don't worry about this heart of mine. Walk out the door, see if I can go on and go now. But don't turn around, kid, you're gonna see my heart breaking. Don't turn around, I don't want to see him and cry. Just walk away, just tell me about that you're leaving. I'm letting you go, and I won't let you know. No sé usted, pero para mí es para dejar todo lo que estás haciendo y ponerte a bailar. Sí, este tema está para... Para bailar. Para bailar, sí. Qué loco. 1561 para pedir tu tema, así como lo hizo Facu. Seguimos escuchando Asgard. Sí, mientras te cuento que... ¿Qué? A Patricia de Villanita dice que ganó un bolsito para enfriar las latas cuando le sonó la musiquita. Hay que ver si lo fue a retirar. Fiesta mientras se va a su música de fiesta, porque hay gente que está celebrando, ¿sí? Sí. Carlos de Villa Ángela está celebrando que San Lorenzo ganó 3-0. ¿Sí? ¿A quién le ganó? No sé a quién le ganó San Lorenzo. Ya me van a decir a quién le ganó San Lorenzo, pero bueno. Yo la verdad estoy re perdido con ese tema. Sí. Fútbol. La verdad no estoy muy asociado últimamente. Igual me gusta el fútbol, de hecho lo disfruto mucho cuando lo veo, pero no, últimamente estoy con otras cosas. Mucha música. Bueno, bueno. En la sección deportiva de tu gran aliado, San Lorenzo le ganó 3-0. Bueno, más que esta sección sería la sección Créase o no. Claro. San Lorenzo ganó 3-0, no sé a quién, pero bueno. ¿Venía perdiendo o algo así? No sé. No, ni idea. No. ¿Qué no sé, yo no sé si Gatti sigue jugando todavía. Parece que no, ya creo que... No sé quién es el arquero de Boca, ni... El arquero de Boca. No. Pumpido ya no está más en River, ¿no? No, no. ¿No? No, ya no. ¿Goycochea ya no está más en la selección? No, hacía un programa. ¿No? Un programa que viajaba por todo el mundo. Ah, mira. Che, y Vila ya se retiró del tenis, ¿no? Sí, sí. No llegó a jugar con Federer. ¿Y el Pop y la Rauri ya no corre más en Fórmula 1? Ese no lo conocí. No, ¿cómo no conoce a Oscar Pop y la Rauri? La esperanza de la Fórmula 1. La esperanza argentina de la Fórmula 1. El primero, ¿no? Temporada, no. El último fue. Ah, el último. El último argentino que se le animó a la Fórmula 1, sí. Imagínese mi sabiduría. Bueno, la gente está ahí contenta con la radio. Manu, chavo, Machine Gun, ayer se presentó, hoy está ahí también para Pepe, que perdió su CD, bueno. Y bueno, quédate con vamos con Machine Gun. Radio Pepa aquí presente. escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando reggae. Reggae. Por FM Moreno 90.1. Bueno, así estamos llegando ya al final de esto. Estoy con el retorno. Sí, alto. Sí, qué lástima que llegamos al final, ¿eh? Porque da para seguir. Sí, da hoy, para hoy seguir. Está para quedarse un la gente está súper enganchada. Estamos comunicados por todas las vías con la gente. Así es. Sí, gente que está escuchando el programa quizás por primera vez y se está aprendiendo en esto, ¿sí? Sí, Pepe dice gracias porque era ese el tema. Y así que ahora se lo va a poner a bajar. Está muy bien, sí. Acá también David nos felicita por la sección Deportes en el Recuerdo. Nos aclara también que San Lorenzo venía perdiendo y bueno, hoy pudo ganar 3-0, ¿sí? A ver, bueno, si el hincha de San Lorenzo quiere acotar, ¿no?, algo más, ¿sí? Y bueno, acá también nos dicen, chicos, hay una vida más allá del Faso. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No sé, no sé por qué. Y bueno. Chicos, bueno. La verdad que tenía ganas de escuchar algo que me remonto un par de años atrás. Sí, ¿por qué un par de años atrás? Y porque, sí, igual esto es grabado en Jamaica. Ajá. El jueves acá en esta misma emisora se hizo un programa, sí. Sale a las 22 horas y pasaron The Clash en vivo. The Clash. Hicieron un par de recitales en el cual yo también estoy, pero no vine, no pude venir. Y escuché, y Santi Rossi, nuestro operador técnico que está en la casa ahí haciendo un trabajo importantísimo, estaba escuchando y dijo, pasen este tema que puede que vaya. Muy bien, todo chico que se precie de punk rock, no, la verdad, debe escuchar esta banda. Armageddon Time. The Clash. En vivo en Jamaica. Sí, una banda que influenció mucho a los Fabulosos. Demasiado, ¿sí? Me parece a veces. Ojo, en vivo los Fabulosos se animan a más, running and hiding tonight. A lot of people won't get no supper tonight. It is your action. It is your faction. It is your action. And I'm a kiddie in time. Pasaba The Clash, Ya nos estamos yendo. ¿Qué hora es? 20:59. Ahí estamos. Ahí, falta un minuto. Bueno, y nos vamos en esta tarde-noche ya, esta tarde que empezó gris y ya, bueno, se fue oscureciendo de a poquito. Y nos vamos con un tema movidín, pero... Ahí, día. Ahí, sí, para el un día. Tema para el día, ¿sí? Nos vamos con Dancing Mood, ¿sí? Acompañados, Dancing Mood acompañando la voz de Mimi Maura, la inconfundible voz de Mimi Maura, haciendo un tema de The Carpenters, Close to You. Así es. También, para recordar todos los que hacemos este programa. Exactamente. Hugo Ayala, ahí en la conducción. Solito y acá ahí adentro. Estamos los dos, nos, como bien los presos. Exactamente. De alta prisión que están ahí con el vidrio, que se hablan por un teléfono. Claro, sí, porque estamos hablando así, ¿no? Estamos con ahí. Bueno, hoy de este lado en los botones estuve yo, Diego Dicut. Sí. Y bueno, ahí dando vueltas, porque a pesar de que no estuvieron, estuvieron. Estuvieron sí, ahí sí. Apoyando, pidiendo temas. Y, exactamente. Santiago Rossi, ahí del otro lado también. Y Facundo Mestoy. Y ajá. A la lejanía, allá más para yéndose, para agarrando el Sarmiento, ex Sarmiento, perdón. Sí. Llegando a Liniers, el señor Martín Taguado. Y bueno, y todo gracias a todos los que hoy estuvieron, porque la verdad hoy estuvieron todos ahí atentos a la radio, pidiendo todo, programando esta... Sí. Gracias a todos, ¿sí? Gracias a todos, gracias a mucha gente que mandó mensajes y ya sobre la hora ya no tenemos más tiempo, claro, para pasar sí, tantos perdón. Temas. Pero bueno, han quedado algunos temas fuera de grilla. Así hoy. Que bueno, para la próxima. Para la próxima. Venimos con eso, nos vemos ahí. Así que bueno, nos gracias escuchamos. A toda la gente que se enganchó hoy, ¿sí? A esto que es tu gran aliado. Y bueno, será hasta próximo domingo. Próximo domingo, 19 horas acá por la misma, por la 90.1. Exactamente. Quédate que viene la repetición de Voz Fuerte. Muy bien. Adiós. Why do birds suddenly appear every time you are near? Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold and sunlight in your eyes of blue. And that is why all the girls in town follow you all around. Just like they long to be close to you.

dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1, estación de radio. ¿Vos? Bien, un poco cansado, pero bien. Darío, feliz cumpleaños, atrasado. Bueno, muchas gracias. Cumple. ¿Cómo la pasaste? La verdad que la pasé muy bien. Tranquilo, con gente amiga, bien, tranquilo. El domingo se suspendió el asado, ¿qué íbamos a hacer? Sí, pero igual hacemos algo este domingo. Hacemos algo este domingo, sí. Ah, este domingo River juega en Mendoza, así que podemos tranquilamente. No, sí, podemos tranquilamente. ¿Suspendiste para ir a ver la máquina? Y bueno, menos mal, porque la verdad, vez que ganamos. Cada vez que vamos a la cancha con Sumag, tenemos la alegría de ver ganar a River. Andá más seguido, por favor. ¿Con quién jugó y cómo fue el resultado? Jugamos con Atlético de Tucumán y después